mirada dulce, tiene calor en la piel. Ella entera es toda una trampa, ten cuidado porque puedes caer. Luego te invita a su casa, hace que la pases muy bien. Te insinúa ir a la cama, peligrosa es esa mujer. Sentir payaso, te hará sentir payaso, te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer. Te hará sentir payaso. Peligrosa es esa mujer.